dirigente de la subcomisión de básquet y miembro de la comisión directiva, y analizando minuciosamente el tema, ayer decidimos no participar en este año en el torneo. Mandamos la carta de documento a la Asociación de Clubes. Un torneo conveniente para los clubes. Yo no estoy de acuerdo en un torneo donde va a haber 28 equipos, donde se van a jugar 40 partidos, donde te va a tocar jugar 3 partidos en la semana. Me parece que no están pensando con la cabeza. Hizo muy duro y uno no va a empeñar el club. Yo no quiero dejar a la próxima comisión directiva una deuda.